audiobooks in Spanish. Practice your Spanish while listening to the classics. La Cenicienta por Charles Perrault. La Cenicienta o la Pequeña Zapatilla de Cristal. Érase una vez un noble que se casó por segunda vez. Su segunda esposa era la mujer más orgullosa y arrogante que jamás se hubiera visto. Tenía dos hijas propias que se parecían a ella en todo. El caballero también tenía una hija pequeña, de una bondad y dulzura de temperamento inusuales. Había heredado esas cualidades de su madre, quien había sido la mejor madre del mundo. Apenas había terminado la boda cuando la madrastra comenzó a mostrar su mal genio. No podía soportar la bondad de esta joven, porque hacía ver a sus propias hijas tanto más odiosas. La madrastra la puso a hacer el trabajo más degradante en la casa. Tenía que restregar los platos y las mesas, fregar los pisos y limpiar las habitaciones. La pobre tenía que dormir en el desván, sobre un miserable lecho de paja, mientras que sus hermanas se recostaban en finas habitaciones con pisos incrustados. Sobre camas de la moda más reciente y donde tenían espejos lo suficientemente grandes como para verse a sí mismas de cuerpo completo. La pobre muchacha soportaba todo con paciencia y no se atrevía a quejarse con su padre, quien la habría regañado de haberlo hecho, porque su esposa lo mandaba por completo. Cuando ella terminaba su trabajo, acostumbraba a meterse al rincón de la chimenea y sentarse entre las cenizas. Por eso la llamaban Cenizamosa. La menor de las dos hermanas, que no era tan grosera y descortés como la mayor, la llamaba Cenicienta. Sin embargo, a pesar de su ropa humilde, Cenicienta era 100 veces más hermosa que sus hermanas, que siempre estaban lujosamente vestidas. Un buen día, el hijo del rey organizó un baile e invitó a todos los personajes de la sociedad. Nuestras jovencitas también fueron invitadas, porque resaltaban y lucían entre la gente de la campiña. Estuvieron fascinadas de recibir la invitación y muy ocupadas escogiendo los vestidos, crinolinas y tocados que mejor les quedarían. Esto le volvió la vida aún más difícil a Cenicienta, porque tenía que planchar la ropa de sus hermanas y trenzar sus rulos. Hablaban durante todo el día de la forma en que se vestirían. Por mi parte, dijo la mayor, voy a usar mi traje de terciopelo rojo con adornos franceses. Y yo, dijo la menor, llevaré mi falda de costumbre, pero para compensar, me pondré mi manto de flores doradas y mi peto de diamante, que está lejos de ser el más ordinario del mundo. Mandaron llamar a los mejores estilistas para que peinaran su cabello en un estilo moderno y compraron maquillaje para sus mejillas. Cenicienta fue consultada en todas estas cuestiones porque tenía buen gusto. Les aconsejó siempre lo mejor e incluso ofreció sus servicios para peinarles el cabello, con lo que estuvieron muy de acuerdo. Mientras estaba haciendo esto, le dijeron, Cenicienta, ¿no te gustaría ir al baile? Señoritas, dijo ella, solo se están burlando de mí. No me corresponde ir ahí. Tienes razón, respondieron. La gente se reiría de ver a una cenizamosa en un baile. Cualquiera excepto Cenicienta las hubiera peinado mal, pero ella era de buen corazón y las peinó a la perfección. Estuvieron tan encantadas que casi no comieron durante 2 días. Rompieron más de una docena de listones al tratar de ceñirse lo más posible para tener una figura fina y delgada, y se la pasaban mirándose al espejo. Por fin llegó el día feliz. Se fueron a la corte y Cenicienta la siguió con la mirada todo el tiempo que pudo, y cuando se habían perdido de vista, se quedó llorando. Su madrina la vio llorando y le preguntó cuál era el problema. Me gustaría poder, pero no podía terminar sus palabras por los sollozos. Su madrina, que era una hada, le dijo, desearías poder ir al baile, ¿no es así? Ay, sí, dijo Cenicienta, suspirando. Bien, dijo su madrina, solo sé una buena chica y yo me encargaré de que vayas. Luego la llevó a su habitación y le dijo, corre al jardín y tráeme una calabaza. Cenicienta fue de inmediato a recoger la mejor que pudo conseguir y se la llevó a su madrina, aunque no podía imaginar cómo esta calabaza podría ayudarla a ir al baile. Su madrina retiró toda la pulpa y las semillas del interior, dejando solo la cáscara. Luego la tocó con su varita y la calabaza se convirtió instantáneamente en una fina carroza dorada. Después fue a mirar en la ratonera, donde encontró 6 ratones todos vivos. Le ordenó a Cenicienta que levantara la tapa de la trampa. Conforme salía cada ratón, le daba un golpecito con su varita y se convertía en un hermoso caballo. Los 6 ratones formaron una buena cuadrilla de 6 caballos de un hermoso color ratón tordillo. No sabiendo qué utilizar como cochero, Cenicienta dijo, «Voy a ir a ver si no hay una rata en la trampa para ratas, la cual podríamos transformar en cochero». «Tienes razón», respondió su madrina, «ve a ver». Cenicienta le llevó la trampa para ratas, y dentro había 3 enormes ratas. El hada eligió la que tenía la barba más grande y la tocó con su varita. Se convirtió en un cochero gordo, con el más fino bigote y barbas jamás antes vistas. Después de eso, ella le dijo, «Entra al jardín y encontrarás 6 lagartijas detrás de la regadera. Tráemelas». Tan pronto lo hizo, la madrina las convirtió en 6 hombres, que saltaron inmediatamente detrás de la carroza, sus ropajes todos adornados en oro y plata, y se mantuvieron en pose como si no hubieran hecho otra cosa durante toda su vida. El hada le dijo entonces a Cenicienta, «Bueno, aquí está una carroza digna para ir al baile. ¿No estás contenta con ella?» «Oh, sí», exclamó, «¿pero tengo que ir como estoy en estos trapos?» Su madrina simplemente la tocó con su varita y en un instante sus ropas se convirtieron en tela de oro y plata, todas cubiertas de joyas. Hecho esto, le dio un par de las zapatillas de cristal más hermosas del mundo. Cuando se metió en el carruaje, su madrina le ordenó, por sobre todas las cosas, que volviera antes de la medianoche, diciéndole que si se quedaba un momento pasado ese tiempo, la carroza sería nuevamente una calabaza, sus caballos unos ratones, su cochero una rata, sus lacayos unas lagartijas, y sus ropas retornarían a como eran antes. Le prometió a su madrina que saldría del baile antes de la medianoche. Se alejó, casi sin poder contener la alegría. Al hijo del rey le dijeron que una gran princesa, a quien nadie conocía, había venido y salió corriendo a recibirla. Le dio la mano mientras ella se bajó de la carroza y la condujo a la sala donde se habían congregado los asistentes. Inmediatamente reinó un profundo silencio. Todo el mundo dejó de bailar y los violines dejaron de tocar. Así de atraídos se sintieron por la singular belleza de la desconocida recién llegada. Nada se escuchaba salvo el sonido confuso de voces diciendo, «¡Oh, qué hermosa es! ¡Oh, qué hermosa es!». El mismo rey, viejo como era, no podía apartar los ojos de ella y le dijo a la reina, en voz baja, que hacía mucho tiempo desde que había visto tan bella y hermosa criatura. Todas las damas estaban ocupadas estudiando su ropa y su tocado, para poder hacerse el día siguiente unos iguales que siguieran el mismo patrón, siempre y cuando pudieran encontrar tan finos materiales y manos capaces de hacerlos. El hijo del rey la llevó al asiento de honor y después la sacó a bailar. Bailó con tanta gracia que todos la admiraban más y más. Sirvieron una buena comida, pero el joven príncipe no comió ni un bocado, tan intensamente se ocupaba de ella. Ella fue y se sentó al lado de sus hermanas, mostrándoles 1000 cortesías y dándoles, entre otras cosas, parte de las naranjas y limones que el príncipe le había regalado. Esto la sorprendió mucho, pues no habían sido presentadas. Entonces Cenicienta escuchó al reloj sonando el cuarto para las 12. En ese momento, se despidió de los invitados y se alejó tan rápido como pudo. Tan pronto llegó a su casa, corrió a buscar a su madrina. Después de agradecerle, le dijo lo mucho que deseaba poder ir al baile al día siguiente, porque el hijo del rey le había pedido que fuera. Mientras le contaba con entusiasmo a su madrina todo lo que sucedió en el baile, sus dos hermanas llamaron a la puerta. Cenicienta la abrió. «¿Cuánto tiempo estuvieron?», dijo bostezando, frotándose los ojos y estirándose como si recién se hubiera despertado. No tenía, sin embargo, ningún deseo de dormir. «Si hubieras estado en el baile», dijo una de sus hermanas, «no te hubieras cansado de la experiencia. Llegó la más fina princesa, la más hermosa jamás vista por ojos mortales. Nos ofreció 1000 cortesías y nos dio naranjas y limones». Cenicienta no mostró el gusto que esto le causaba. Más aún, les preguntó el nombre de la princesa, pero le dijeron que no lo sabían, que el hijo del rey estaba muy preocupado y daría el mundo por saber quién era ella. Cenicienta, al escuchar esto, respondió sonriendo. «¿Entonces era muy bella? ¡Qué afortunadas han sido! ¿Podría verla yo?». «¡Ay, mi querida señorita Charlotte! Por favor, présteme su traje amarillo que usa todos los días». «¡Ah, sí, seguro!», exclamó la señorita Charlotte. «Prestarle mi ropa a una cenizamosa tan sucia como tú. Estaría loca si lo hiciera». Cenicienta esperaba esa respuesta y estaba muy contenta de la negativa. Habría estado en problemas si su hermana le hubiera prestado lo que pidió en broma. Al día siguiente, las dos hermanas fueron al baile, y también lo hizo Cenicienta, vestida con aún más esplendor que antes. El hijo del rey se mantuvo a su lado todo el tiempo, y no paró de dirigirle hermosas palabras. A ella no le molestaba en absoluto, y, de hecho, se olvidó por completo de las órdenes de su madrina. Escuchó al reloj comenzar a dar la campanada de las 12, pero pensó que no podían ser más de las 11. Cuando la joven dama se dio cuenta de que era la medianoche, enseguida se levantó y se fue, tan ágil como un venado. El príncipe la siguió, pero no pudo alcanzarla. Se fue dejando atrás una de sus zapatillas de cristal, misma que el príncipe levantó con mucho cuidado. Llegó a casa, pero sin aliento, sin su carroza y en su ropa vieja. No había quedado nada de todas sus galas, salvo una de las pequeñas zapatillas, el par de la que se le había caído. A los guardias de la entrada del palacio les preguntaron si no habían visto salir a una princesa. Respondieron que no habían visto salir a nadie, excepto a una chica joven, vestida muy pobremente, y que tenía más el aire de una pobre niña de campo que de una joven dama. Cuando las dos hermanas regresaron del baile, Cenicienta les preguntó si la habían pasado bien y si la fina dama había estado ahí. Le dijeron que sí, pero que se había ido apuradamente en el momento en que dieron las 12. Con tanta prisa que se le cayó una de sus pequeñas zapatillas de cristal, la más bonita del mundo, y que el hijo del rey la había levantado. Le dijeron que él no había hecho nada más que mirarla todo el tiempo, y que sin duda estaba muy enamorado de la bella dueña de la zapatilla de cristal. Lo que dijeron era cierto. Unos pocos días después, el hijo del rey hizo que se proclamara, a través de trompetas, que se casaría con la joven a quien le quedara perfectamente la zapatilla. Comenzaron a probársela las princesas, después las duquesas, y luego en todas las damas de la corte. Pero fue en vano. Fue llevada ante las dos hermanas, quienes hicieron todo lo posible para empujar el pie dentro de la zapatilla, pero no lograron tener éxito. Cenicienta, que vio esto y sabía que era su zapatilla, les dijo riéndose. Déjenme ver si me queda. Sus hermanas se echaron a reír y comenzaron a molestarla. El caballero que fue enviado a probar la zapatilla miró con atención a Cenicienta y al encontrarla muy bella, dijo que era justo que lo intentara, que él tenía órdenes de dejar a toda dama probársela. Le pidió a Cenicienta que se sentara y al ponerle la zapatilla en su pequeño pie, descubrió que se deslizaba con mucha facilidad y le quedaba como si estuviera hecha de cera. El asombro de sus dos hermanas era grande, pero fue aún mayor cuando Cenicienta sacó de su bolsillo la otra zapatilla y se la puso. En ese momento entró su madrina, tocó la ropa de Cenicienta con su varita y la hizo aún más magnífica que la que había usado antes. Ahora sus dos hermanas la reconocieron como la bella dama que habían visto en el baile. Se arrojaron a sus pies a pedir perdón por lo mal que la habían tratado todo este tiempo. Cenicienta las levantó y mientras las abrazaba, les dijo que las perdonaba con todo su corazón y les rogó que siempre la quisieran. La llevaron con el joven príncipe vestida tal como estaba. Él pensó que era más encantadora que nunca y unos días después se casó con ella. Cenicienta, quien era tan buena como era hermosa, dio a sus dos hermanas un hogar en el palacio y ese mismo día las casó con dos grandes señores de la corte. La belleza en una mujer es un raro tesoro que nunca nos cansamos de admirar, pero un temperamento dulce es un regalo más digno y valdría más la pena para una joven moza. Ese fue el don otorgado a Cenicienta por su sabia madrina, su gloria verdadera. El resto no fue nada más que piel y ropa fina. Tal es la moraleja de esta pequeña historia. Las bellezas que cautivan te quedan mejor que el vestido y ganan un corazón con mucha más facilidad. En resumen, entre todas las cosas, para asegurar el éxito, el verdadero don de las hadas es una buena disposición. El talento, el coraje, el ingenio y la valentía son dones raros de poseer en la tierra, pero si quieres prosperar en la corte, al menos así dicen los sabios, te darás cuenta de que necesitas algunos otros, tales como padrinos o madrinas. Fin.